cuando una lágrima brota en el corazón, se opaca el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio, viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar en firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, sirve de mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia. Corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas. Benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escucha, atrapa en su brazo, siento tus caricias secando mi llanto. Yo encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia. Corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas. Benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras. Bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas. Lágrimas que tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas. Bendita las lágrimas que tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa. Oh, yeah. Mi fuerza. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Bendito eres tú. En todo momento tú eres bendito. Bendito en el desierto. consuelas. Bendita las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa. Mi fuerza.